Joel Ruperto, capitán cuarta compañía. Nos hicimos presente en un incendio que estaba focalizado en un dormitorio del segundo nivel de esta vivienda. Los propietarios que estaban en el lugar, habían tres personas. Quienes no se percataron de este incendio fueron los vecinos del pasaje posterior, quienes vieron salir bastante humo, quienes fueron los que informaron a la central de bomberos. El fuego, como le vuelvo a repetir, está originado en el segundo nivel, en una de las piezas. El origen y la causa no la tenemos precisada, estamos esperando nuestro personal técnico, quienes van a hacer la investigación del origen y la causa. Lo que sí pudimos recabar como modo de información de que los propietarios indican de que anterior a esto se les había cortado la luz en dos o tres oportunidades. Indican también de que el personal de SAESA no se hizo presente las veces que ellos hicieron el reclamo. Por lo tanto, no tenemos claro si fue un incendio eléctrico o no. Estamos esperando, como les vuelvo a repetir, el personal especializado quien va a hacer la investigación de este siniestro. ¿Se mantuvo una propagación a la casa aledaña? Correcto, no existe un cortafuego, ¿no es cierto?, que debería hacer las veces de evitar este tipo de propagación o cuando se originan los incendios. Lo único que ardió hacia la parte posterior de una vivienda que estaba sin habitantes, tuvimos que hacer un ingreso forzado, ¿no es cierto?, y nos percatamos de que estaba ardiendo el papel fieltro, que es la aislación de la casa colindante. No así la estructura, no corrió peligro en ningún momento. ¿Los daños de la primera casa? El dormitorio 100%. ¿La segunda casa? Tiene daño en el entretecho producto del papel fieltro que se quemó en la parte posterior, que es un agregado, no la estructura de dos pisos. ¿Emergencia controlada? La emergencia está totalmente controlada. Okay. Al lugar concurrimos con tres compañías. Gracias, capitán.